país están presionadas también por el costo de los combustibles, que de verdad en ese tema yo respeto mucho al licenciado Nachón, él les podría dar, no me quiero meter en esas cuestiones, pero ya son cámaras empresariales que son los que suben o bajan los precios en acuerdos que tienen con la Secretaría de Economía, con otras cuestiones. ¿No es cuestión nosotros, de la producción? No, pues la producción debe andar en el mismo costo. Pudo haber subido lo que son los insumos de granos por la falta de granos, pero no se va a tanto. O sea, sí está muy alto. ¿Vale pero 73 por el cartón? Habría que analizarlo en Secretaría de Economía y SEDECO para que les dieran un análisis del mercado. ¿Por qué? Porque acuérdense, yo les puedo platicar directamente de lo que es el café. ¿Por qué se sube luego el café? Porque Brasil tiene una baja producción, tuvo unas heladas y se va para arriba. El huevo, los cárnicos son distintos, ahí fluye con otras situaciones. Pero puede ser que los productores de, ¿cómo se llaman? Avicultores. Igual la crisis en el sector avícola. No, ¿sabes algo? Que es uno de los productos que más que mayor crecimiento está teniendo, por encima de la carne de bovino, por encima de la carne de cerdo, el huevo está incrementando su consumo a nivel nacional, es el mayor incremento que ha tenido la industria, porque baja el precio, entonces a lo mejor por ahí hay algo de la industria que está afectándolo, ¿no? Desconozco el tema, yo creo que lo voy a checar con el licenciado Nachón, pero algo ha de ser de cámaras industriales. Okay, muchas gracias. Gracias.